CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a estar desarrollando información que tiene que ver con el Parlamento, otra que tiene que ver con los ministerios y también algunas del panorama sindical. En el ámbito gubernamental de Poder Ejecutivo y que tiene que ver con el Parlamento Nacional, vamos a comenzar con el Ministerio del Interior. El Ministro del Interior, Carlos Negro, realizó una conferencia de prensa donde volvió a hablar de las propuestas que hicieran el lunes pasado el Partido Nacional en torno justamente a este diálogo por el tema de la inseguridad, y volvió a recalcar que son medidas que no sirven. Manifiesta él, por un lado, que hay allí algunas intenciones, como el del apoyo a la policía, que no se baja a tierra con ninguna medida concreta. Y después hay leyes que van por el mismo camino, el tema del aumento de la pena, instancias que de alguna manera él ha calificado de una nueva LUC, lo que ha generado, o una mini LUC, lo que ha generado críticas de los blancos. Y en ese contexto, el lunes que viene estarían presentando por parte del Ministerio del Interior parte de este programa que ellos sí quieren llevar adelante en torno al tema de seguridad pública a partir del año que viene. Escuchamos lo que decía Negro, que también confirmó que se está trabajando con el Ministerio de Defensa, entre otros, para la extradición de Albín, detenido en la República Argentina en investigaciones vinculadas al narcotráfico. Detalles del adelanto del Plan Nacional de Seguridad Pública se van a dar oportunamente en el cierre de la etapa que tenemos prevista para el lunes y luego cuando se dé a conocer la totalidad del plan. ¿Cómo fue Maldonado? ¿Recibió las propuestas del honorable directorio del Partido Nacional? Y si tiene opinión de algunas de ellas, por ejemplo, se habla de la posibilidad de establecer la cadena perpetua, después hay otras que tienen que ver con delitos más leves, como la ley de vagancia, la ebriedad, la mendicidad. ¿Tiene alguna opinión al respecto? ¿La recibió? ¿Pudo analizarlas? Yo, por lo que pude ver en esta primera aproximación a las medidas, lo que vi son una serie de reformas legislativas, o sea, leyes, sanción de leyes, alguna expresión de deseo, como es el mencionar un apoyo a la policía, que no pasa de ser una manifestación de voluntad, pero que no tiene contenido en sí. Apoyo a la policía es apoyo a la policía es trabajar junto a la policía, es reconocer a la policía y otorgarle el mérito a la policía cada vez que desarrolle una actividad. Después, las reformas normativas van por el mismo sendero recorrido una y mil veces de crear delitos, aumentar penas o cambiarle el nombre a delitos o faltas que ya existen. Que este nuevo proyecto sigue esa senda y le vuelve a cambiar el nombre a conductas que ya están sancionadas por nuestra legislación. Por lo que no son medidas en concreto para cambiar de alguna forma los destinos de la seguridad pública, sino que en definitiva es repetir recetas que han demostrado hasta ahora su fracaso. Entonces estamos preparando, junto a otras instituciones del Estado, estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, para que el traslado cumpla la finalidad, que es encarcelar a la persona que está en otro país detenida hoy y que sea encarcelada en el nuestro para cumplir con los estadios procesales que corresponden. ¿Se avanza en relación a la descentralización del INR? Se avanza rápidamente. Estamos también muy contentos de advertir un cierto consenso político en la necesidad de la descentralización del INR. Hay que ver los detalles, siempre hay tela para cortar, siempre hay espacio al diálogo y a la negociación con los otros sectores del sistema político, pero vamos caminando firme, seguro y rápido. ¿Hay algún indicio de que el ataque al INR haya sido por la familia de Albín? Los detalles de la investigación están en curso. Es una investigación que tiene a cargo la Fiscalía y que tiene carácter reservado. Nosotros tenemos habiendo estado tanto tiempo en la Fiscalía, sé perfectamente el respeto que tenemos que tener a la Reserva, porque en definitiva el respeto a la Reserva es el éxito de la investigación. Palabras del ministro del Interior, Carlos Negro. Me voy al Parlamento Nacional. El diputado del Partido Blanco por el departamento de Rocha, Fabricio Núñez, hizo una serie de reclamos en nombre de los pescadores artesanales de ese departamento, que han estado en comisión, que han hecho denuncias. Aparece justamente además el tema de la pesca en este mes de diciembre, los cortes en los tiempos, las dificultades en los permisos de pesca, las fórmulas en las que de alguna manera se trabaja, tal vez se podrían generar más cantidad de cooperativas que las que hay. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Deben ser sencillos, pero que a lo largo del tiempo y de la historia no han tenido respuesta de ningún gobierno. Reitero, de ningún gobierno. Nosotros creemos que es importante a partir de ahora se comience a escuchar un poco más a quienes hacen el trabajo artesanal. Y un departamento en el cual considero hemos pasado nuestra vida viviendo de espalda al mar, teniendo 180 kilómetros de costa, como lo es nuestro departamento. Hoy tenemos dos plantas de procesamiento de pescado que generan trabajo y mano de obra para varias familias, una de ellas casi 50 y otra a casi 20 familias. Nos hemos quedado en el anhelo con aquellas grandes empresas como Astra, entre otras, que fueron tiempos dorados para el departamento de Rocha, como sabemos también para gran parte de la costa del país, empresas que tenían entre 400, 500 y 700 empleados. Parecía la solución. Hoy, desde los gobernantes y la actividad política, cada vez que llegamos a una campaña electoral, deseamos inversores que vengan y solucionen en forma definitiva, con una inversión de estas características, el empleo en nuestros departamentos. Pero creo que estamos equivocados. Creo que la clave debería ser potenciar, apuntalar y no tener dos microempresas de 50 y 20 familias, sino que puedan ser 10, que puedan dar mano de obra para 50, 60, 70 familias, cada una de ellas. Pero para eso tenemos que avanzar también desde acá, desde el Parlamento, facilitando la normativa y que el Estado sea un facilitador para las fuentes de trabajo, y no lo contrario como creo que en este caso lo es. En el análisis que hicimos, observando la ley de permiso de pesca, una ley bastante antigua, del 69, 70, o sea, bastante antigua, la ley de pesca mucho más acá en el tiempo, y algunos planteos que se hicieron en la comisión por este grupo de pescadores, en el que el primero hace referencia a que la prefectura les permite pescar solamente 10 millas del puerto de despacho, ellos piden 15 millas náuticas para poder pescar, más teniendo en cuenta que el permiso de Inara es de Piriápolis a Barra del Chuy. Aquí existe, a mi entender, una contradicción cuando empezamos a observar cuál era la problemática, que por ejemplo hay permisos hasta de 15 millas náuticas cuando uno tiene una embarcación de recreo, o sea, para hacer deporte o recrearse simplemente se permiten 15 millas náuticas, pero para trabajar, dar mano de obra y laburo, no se permite. Entonces, parte de lo que decía Fabricio Núñez, el diputado del Partido Nacional por el departamento de Rocha, en nombre de los pescadores artesanales. La diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, estuvo hablando de la situación que tiene que ver con los embarazos adolescentes. Muchas veces situaciones de complejidad, pero que necesitan de la apoyatura estatal cuando el mismo se está desarrollando. Porque si no, estas adolescentes quedan en el abandono. Muchas veces, además, con repudios familiares o de la sociedad misma que la rodea. En ese sentido, Inés Cortés marcaba, por ejemplo, la posibilidad de la continuidad del estudio, que el embarazo no corte el estudio en los centros de enseñanza a partir justamente de una serie de políticas de soporte. Por eso está estará presentando un proyecto de ley respecto a esta temática, y lo explicaba así la legisladora de Frente Amplio, Inés Cortés. Lo que planteaba era justamente la necesidad de generar políticas públicas que atiendan específicamente la problemática de las adolescentes que crían infancias, porque es una necesidad para atender a las adolescencias, pero también a la primera infancia, que es una prioridad y que creo que es consenso del sistema político atender. Hay dos cuestiones concretas que estas gurisas están viendo vulneradas en su cotidianidad, y uno es, en algunas situaciones, el derecho a la educación. Para asegurar el derecho a la educación media, hay una circular que justamente tiene 25 años de aprobada, que en la mayoría de los casos se cumple, pero al no tener carácter de ley, dificulta muchísimo en algunos centros y en algunas situaciones en particular la aplicación de esta circular, porque depende justamente de, bueno, de las autoridades de cada centro para su aplicación. Por eso es que próximamente vamos a presentar un proyecto de ley para garantizar el derecho a la educación de estas gurisas que decidieron o que están transitando la maternidad y que tienen que poder continuar los estudios para poder, además de tener el proyecto de la maternidad, otros proyectos en la vida posibles. Otro derecho que se ve vulnerado es en el ámbito de la salud, porque, y aunque parezca increíble, hay un vacío legal que cuando estas gurisas son madres, pierden el carné del adolescente como un certificado, por ejemplo, para comprobar aptitud física ante el centro educativo. Y aunque parezca una tontería, en la cotidianidad de la vida de estas gurisas es complejo, porque las invisibiliza, les resta derechos que tienen por ser adolescentes, y creemos que de verdad hay que poder atender y garantizar que, por ejemplo, el carné del adolescente también sea válido para estas situaciones. Justamente estamos hablando de adolescentes muy vulnerables, que además transitan el puerperio, que es un periodo de la vida donde las vulnerabilidades están a flor de piel, y el Estado y la sociedad toda lo primero que hace es juzgarlas y estigmatizarlas, porque de hecho en este seminario nos dieron frases, nos escribieron las gurisas frases que ellas recibieron cuando transitaron el embarazo o cuando decidieron ser madres, y la frase más suave les decía, te cagaste la vida, por ejemplo. Y la verdad es que como sociedad tenemos que ser capaces de darles otro tipo de respuesta y otro tipo de mensaje y acompañamiento. Y creo que todos podemos aportar en este sentido, pero necesitamos que como Estado visibilicemos esto. Obviamente es algo que nos queda incómodo porque no deseamos el embarazo adolescente, o muchos creemos que en la adolescencia lo deseable o lo ideal no es ser madres, pero hay muchas situaciones en las que sí hay gurisas que deciden o no ser madres, pero transitan por esto y tenemos que acompañarlas. Parte de lo que decía Inés Cortés, les recuerdo que estamos también vía streaming, allí les pido el favor de aquellos que nos están mirando de poner el like, es decir, apretar el dedito que está para arriba, a fin de acompañar la transmisión, y también el de compartir para que la transmisión de Radio Centenario sea conocida, tal vez por otros que todavía no la siguen, a través de las redes sociales, que es esa flechita que también aparece allí abajo de la transmisión por YouTube. La ministra de Salud Pública habló de la alerta sarampión. Recordamos que mañana sábado se hace la jornada a nivel nacional de vacunación, con distintos lugares, por ejemplo en Tres Cruces van a colocar un vacunatorio, pero en distintos lugares van a colocar vacunatorios para quienes tengan solo una dosis poder hacer la segunda, porque es la única manera de cubrirse, y quienes no tengan ninguna dosis se van a tener que dar dos. Claro que no se van a dar las dos el mismo día, tiene que pasar un periodo de tiempo entre una y otra. Hay que indicar que aparecieron 5 casos sospechosos más, que tienen que ver con personas que vienen desde el exterior, y bueno, la propia Lustenberg habló de este tema. Sarampión. 6 casos confirmados en la localidad de San Javier, evolucionando favorablemente, y tenemos en estudio 5 casos más y otros casos de una población extranjera que tiene, acuérdense que esta enfermedad da primero un cuadro con mucho resfrío, tos, catarro, conjuntivitis, pero después aparece la erupción de forma que se llama cefalocaudal, de arriba hacia abajo, los cachetes bien rojos, es una erupción que llama la atención porque es muy bueno. Tenemos unos extranjeros en estudio y nos parece que no, pero los tenemos en un bloqueo consensuado, pero es de estudio epidemiológico, para tratar de que tengamos bien la certeza de que no sean sarampión. Es así como ustedes saben que tenemos una enfermedad que es totalmente prevenible. El continente de las Américas, Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Brasil, Belice, la capacidad de ser un continente libre de sarampión. Uruguay, desde el año 99, es país libre de sarampión. Hemos tenido casos importados y ahora tuvimos esos 6 casos en la localidad de San Javier, que vienen evolucionando favorablemente. Parte de lo que decía la ministra de Salud Pública sobre este tema, reitero, a vacunarse, a ver el carnet de vacunación, si no lo entienden, llévenlo a un vacunatorio para que se lo lea al vacunador, y ahí, en todo caso, si usted tiene duda, darse una dosis de la triple viral, porque no genera mayores problemas, salvo mujeres embarazadas que no se pueden vacunar y también aquellos que tienen temas vinculados a baja en lo que tiene que ver con la inmunidad a partir de tratamientos que estén desarrollando para algunas enfermedades o por las enfermedades en concreto. Ayer lo que se hizo fue una presentación en torno al tema del Fondo Nacional de Recursos, a donde se apela para conseguir, por ejemplo, medicamentos de alto precio o alto costo o tratamientos especiales también para enfermedades complejas. En este sentido, unos 400 millones de dólares es la rendición de cuenta de gasto o inversión del Fondo Nacional de Recursos en temas de salud. Y allí también se manifestó que se estaría agregando a la canasta 2 drogas combinadas para el tratamiento del cáncer de pulmón y también en lo que tiene que ver a lo que son implantes vinculados al control coronario para algunas situaciones que tienen que ver con enfermedades cardíacas, implantes y también la realización de temas que tienen que ver con enfermedades cardíacas congénitas en el lugar en donde la madre se hace la cesárea, hacer también allí la misma operación para que no haya un traslado del bebé. Una de las cosas que también se subrayó y nos llamó la atención y por eso consultamos es que nuevamente hay un aumento por la vía judicial o del amparo, por la vía legal para conseguir medicamentos de alto precio o alto costo o tratamientos especiales. En el gobierno pasado, la exministra Karina Rando, el exministro Salinas, habían manifestado que se estaban agregando a esta canasta de Fondo Nacional de Recursos elementos que tienen que ver con la medicación y también con los tratamientos para evitar esos juicios. Pero esos juicios siguen en aumento. Y nos decía Alicia Ferreira, la titular del Fondo Nacional de Recursos, que es una carrera que venimos perdiendo. Porque además se suman, pero lo que sobre todo ellos quieren es que hacerlo con criterio técnico y médico. Que esos medicamentos en realidad, no porque se estén pidiendo tanto, como se hacía en el gobierno anterior, se vaya por la vía de otorgarlos directamente, sino que se otorguen si hay garantías de que va a servir para algo ese medicamento y que ese gasto que se va a hacer, que es muy importante, va a servirle al paciente. Si no, no hacerlo. Vamos a escuchar lo que manifestaban Cristina Lustenberg y Alicia Ferreira, la titular, la presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos, sobre esta temática. Organizada, sabiendo el impacto presupuestal que tiene, las restricciones que siempre tenemos que cuidar desde el punto de vista fiscal, pero hoy lo que no puede pasar es lo que como pasaba ahora, y corríjanme, colegas cardiólogos, que no ampliar el uso de estos cardiodesfibriladores implantables generaba una gran inequidad. Primero, que el paciente tenía que sufrir un espacio, un evento adverso como una muerte súbita y tener la suerte de ser reanimado, corríjanme si estoy diciendo algo quizás en términos que no sean los adecuados, pero es así, y esa era la posibilidad que teníamos de colocar un cardiodesfibrilador con algunas excepciones que se fue aumentando la cobertura. Es realmente de ver cómo vamos a hacer para para incorporar los demás estudios electrofisiológicos, cuándo vamos a poder incorporar, por ejemplo, la corrección de otras arritmias, como es la ablación de las aberrantes del miocardio específico. Una consulta que quería hacer, porque en la administración pasada, cuando veníamos a algunos eventos de este tipo, habían manifestado que habían tomado algunos de los pedidos que antes se hacían por vía judicial y los habían sumado al Fondo Nacional de Recursos para intentar justamente de que los juicios disminuyeran. Creo que justamente ustedes habían indicado que lamentablemente eso no ha pasado, que eso no ha acontecido, que lamentablemente todavía se utiliza como un recurso muy común la intención de llegar a este tipo de cobertura a través de la vía legal. ¿Esto es así? ¿No dio resultado esa política anterior? Fabricio, le doy la palabra a la doctora Alicia Ferreira como presidenta alterna, porque eso tenemos la respuesta bien clara. Sí, en la administración pasada, y lo dijo el ministro Salinas, recuerdo, y cuando estaba en la... cuando hacía sus declaraciones, que el método que usaron para incorporar medicamentos nuevos al fondo, procedimientos nuevos al fondo, fue hacer un análisis de cuáles eran los que se pedían más a través de los amparos y en cuáles se gastaba más. Obviamente eso es un criterio, y después el equipo técnico del Fondo Nacional de Recursos analizaba de esos que se gastaban más y que se pedían más, cuáles tenían evidencia para ser incorporados. Como bien dijo la doctora Domínguez, de esos procedimientos y de esos medicamentos hay algunos que no tienen evidencia, que no tienen que no tienen costo efectividad, que no tienen la posibilidad de realmente, para lo que cuestan además, porque son miles y miles de dólares en algunos casos, muchas veces no. Entonces, ¿qué hace el Fondo Nacional de Recursos? Hace eso. Lo que ocurrió en el gobierno pasado y sigue ocurriendo ahora es que se siguen incrementando los amparos. Se han incorporado, en el periodo pasado se incorporaron más de 10 tratamientos nuevos, y sin embargo los amparos siguen creciendo. O sea, es como una carrera que no estamos logrando, pero en parte es por eso también, porque no todo lo que se judicializa hay que incorporarlo, porque sería absurdo, porque no todo tiene evidencia. Yo. Permítanme, Fabricio, nosotros estamos trabajando. Este es un problema, yo vengo de la reunión de ministros del Mercosur, es un problema que tiene toda la región. Cuando se hacen, el 33%, corríjame doctora Domínguez, el 33% se hacen de medicamentos que no están registrados en el Uruguay. Entonces, tenemos ahí muchas cosas como para mejorar, sabiendo que es un problema complejo, multifactorial, pero tenemos que trabajar en función de la evidencia científica y asegurar el resguardo presupuestal que esto significa. El Reino Unido hace muchos años, corríjame doctora Lucía Delgado porque eso me lo enseñó usted, incorporó muchos medicamentos y lo tuvieron que ir retirando cuando no había capacidad de financiamiento. Vamos a escuchar en qué va a gastar la plata que le dio el Poder Legislativo, aunque todavía queda aprobar en diputados las modificaciones que el Senado hizo el martes que viene en sesión plenaria, pero la Universidad de la República, a través de Héctor Cancela, ya subrayó a dónde va a ir cada dinero que se consiguió. Lo decíamos, el rector de la Universidad, Héctor Cancela, le confirmó al Consejo Directivo Central, primero un acuerdo con los tres sindicatos. Hay un acuerdo con la UTHC, hay un acuerdo con ADUR y hay un acuerdo con AFUR. Y después habló de los dineros que dio Economía, que fueron bastante cortos. Después el aumento en recursos que le dio diputados y ahora los 50 millones de pesos más que les dio el Senado. Y de esa manera elaboró allí la estructura de cómo se va a ir repartiendo cada dinero que se ha conseguido en esta pelea en el ámbito legislativo. Vamos a escuchar lo que decía el rector Héctor Cancela. Una propuesta para el CDC. Se viene trabajando en principio para lo que es becas, ¿verdad? La propuesta es efectivamente utilizar esos 245 millones de pesos en reforzar las becas que da la universidad a través de bienestar universitario y eventualmente incorporando allí también las becas que se dieron para el programa PIAIPE. Respecto a los fondos asignados al interior, la propuesta en principio es mantener esa asignación al interior y solicitar a la CCI que haga llegar, quizás para febrero, una propuesta detallada, ¿verdad?, de reparto, teniendo en cuenta los distintos CENURES, incluyendo el que se está creando en el suroeste, y eventualmente programas centrales que la CCI quiera llevar adelante. Los 60 millones de pesos para el refuerzo de las dedicaciones totales, la idea es utilizarlos efectivamente para eso, incluso, ¿verdad?, en la medida que se pueda, dado que hay alrededor de 40 personas en espera, poder aplicar esos fondos lo antes posible para que esas personas puedan ingresar al régimen a la brevedad. Respecto a los 135 millones de pesos para creación de cargos docentes y TAS, bueno, como comenté, en principio se está trabajando con esa idea de repartir 60-40 y todavía no se ha avanzado en más detalle. Se está pensando la posibilidad de, o desde el rectorado estamos pensando, la posibilidad de que se reserve un porcentaje para actividades centrales de la universidad, ¿sí? Refuerzos de temas como bienestar, comedores en particular, el tema del programa de estudiantes en privación de libertad, es decir, tener algunos fondos para poder atender alguna de estas cosas y luego tener otra parte de los fondos para distribución entre los servicios. Dentro de esa propuesta, en principio también lo que se ha conversado, pero preliminarmente, es el hecho de que como los CENURES estarían recibiendo otros fondos específicos, seguramente no estarían en esta distribución por servicios. Después, lo de mantenimiento edilicio, a priori, es usarlo en mantenimiento, es natural. Los 100 millones de pesos para la refuncionalización del hospital de clínicas mantendrían ese destino. Y respecto a los 60 millones para el programa de salud mental más el programa de litiasis, lo que hemos solicitado a los servicios implicados es que hagan una propuesta de distribución, ¿verdad? Porque los 60 millones vienen en global para los dos programas y bueno, habría que definir más en concreto cuánto es para el programa de salud mental, cuánto para el programa de litiasis y la participación de los distintos servicios en eso. Y sobre el acuerdo tripartito, a nivel de información, los tres gremios han decidido aprobar el acuerdo para poder pasar a la firma en los próximos días. Se tendría que firmar en la semana que viene, 10 días próximos, para que efectivamente los fondos sean aplicables a la universidad. Se está trabajando en la comisión que está con el tema escala docente, también ha venido intercambiando ideas sobre la aplicación concreta de los 140 millones, luego en la parte salarial, para tener una propuesta más detallada de efectivamente cómo sería la distribución. Los trabajadores de Casino del Estado, AFUSE, COFE, estuvieron en la Comisión de Asuntos Laborales en la tarde de ayer en el Senado de la República. Ellos plantearon dos cosas. Primero, su descontento, justamente ahora estábamos hablando de presupuesto, de que las autoridades de los casinos del Estado no permitieran que la agremiación participara de la elaboración de ese presupuesto y diera su parecer antes de que llegara al Parlamento, haciendo aportes para mejorar. Y lo otro tiene que ver con el juego online. El juego online obviamente se viene desarrollando en gran parte del mundo y eso viene generando una situación de complejidad para aquellos casinos físicos. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Alegre, representante de AFUSE, de la Asociación de Funcionarios de los Casinos del Estado. Representación de los funcionarios de casinos del Estado, nosotros somos de ANFUSE y en esta instancia estamos porque iniciamos un conflicto ya que no se nos fue escuchado en las instancias del presupuesto, no fuimos tomados en cuenta en la negociación colectiva en varios artículos que nos perjudican a lo que es toda nuestra carrera administrativa. Hubo cambios que no fueron consultados, el presupuesto fue enviado sin haber sido antes mostrado al sindicato, que es el más representativo de casinos del Estado, y tuvimos que pedir instancias en Dinatra, en donde no fueron buenas, no fueron no fue un feedback acorde a lo que debería haber sido entre los funcionarios y el director, ya que se tuvieron que intervenir las abogadas de Dinatra pidiendo por favor que se separara un poco con la violencia, con los malos tratos, y por ejemplo nos llamaron esquizofrénicos por intentar buscar una ser escuchados, ¿no?, en algo que es tan importante como nuestro futuro, ya que se está trabajando el tema del proyecto del juego online, y para el organismo es algo muy importante porque es la evolución natural de nuestro trabajo, y nosotros los funcionarios tenemos que estar dentro de eso. Por eso estamos luchando para que se nos incluya y podamos ser escuchados dentro de lo que se está organizando, ¿no?, que es el proyecto del juego online. Y para finalizar vamos a escuchar a Gustavo González, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, de esta comisión, porque también recibieron a Luis Puy, el representante de, en el Ministerio de Trabajo, de Inspección de Trabajo, porque estuvieron durante 8 meses haciendo inspecciones en lo que es el trabajo de los cañeros. Tuvieron también la patronal y tuvo también la UTAA, que la UTAA logró, según indicaba Gustavo González y lo confirmaba, lo que venían pidiendo, que hicieron una movilización aquí a Montevideo, que es el seguro de paro rotativo. Se les va a otorgar ese seguro de paro rotativo. Bueno, el intercambio fue a solicitud del Ministerio de Trabajo, concretamente el director Luis Puy, que vinieron también la Asociación de Caña, de los patrones de la caña, y los trabajadores cañeros. Bueno, yo me quedé muy contento, y creo que toda la comisión también, porque es una inspección durante más de 8 meses que hizo el Ministerio de Trabajo en la zona, y esto permitió un acuerdo importante entre UTAA y la Asociación Patronal a los efectos de mejorar las condiciones de trabajo. Esto lo había planteado ya el Ministerio de Trabajo, querer hacer este programa, e inclusive ya nos adelantaron que lo van a hacer en el arroz también y en otras zafras importantes donde hay siniestralidad y puede haber problemas de que no estén con todas las condiciones laborales deseadas. Entonces, yo creo que ha sido muy positivo. Habló la UTAA, hablaron las patronales y también el Ministerio de Trabajo, y esperemos que así sigamos. Uno no tiene interés en que haya problemas, sino que todo se resuelva. Desde justamente los cañeros valoraron un seguro de paro rotativo que se empezó a implementar. Eso se aprobó también, el seguro de paro, porque el cañero tiene 6 meses de trabajo. Nuclea aproximadamente entre 1.700 y 1.800 personas, ¿no?, entre tractoristas, cortadores y demás. Y es una zafra importante, sobre todo para la zona. Entonces, si se mejoran las condiciones de trabajo, bueno, damos un paso adelante en el derecho laboral. Nos vamos a las 9 de la mañana en punto. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis para el flash informativo.